es para bailar. Cuando tú sientas las notas modernas de este mar, esta melodía vivirás. Mi mambo, mi mambo es para bailar. Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo, esta melodía vivirás. Tú bailarás al son del ritmo cubano y así disfrutarás bien armonizado. Ritmo cubano y así disfrutarás bien armonizado.